Bueno, decíamos en los titulares del informativo que el Sindicato de Transporte de Cargas, Ramas y Afines se encuentra en el periodo de la negociación salarial, como muchos. Pero igual, como muchos, no ha podido tener una buena negociación salarial porque las empresas no están a fin de discutir salarialmente, la mayoría por lo menos, ¿no? Hemos dicho aquí que hay resultados negativos en cuanto a la negociación salarial, aunque Juan Castillo el otro día decía que un 30% era una buena cantidad de acuerdos o de negociaciones que están en curso. Pero de ese 30% no sé cuánto van a arreglar o no. O sea que no sé. Para mí sigue siendo poco los acuerdos que han habido y las negociaciones que han habido. Vamos a preguntarle a Juan Dorado del SUTCRA, que lo tenemos en línea. Juan, buen día, bienvenido. Buen día, José Luis, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien. Acá estamos con Fabricio Acosta, hablando justamente de esto y hablando del sistema de control satelital también que va a pasar. Pero vamos por parte. Primero, con el salario, ¿cómo están las cosas? Bueno, mira, nosotros entramos en Consejo de Salario, entramos con cuatro grupos, el sindicato. Hay uno que cerramos, que es el literal D, que es el por guardar. Ese acuerdo lo arreglamos por las pautas y una cuestión que deja al sindicato un servicio. Básicamente nosotros arreglamos ahí, los compañeros van a tener lo que son las pautas y después el sector patronal se va a hacer cargo de una cuestión que es el tema de la salud psiquiátrica en el Uruguay. ¿Salud qué? De salud mental. Ajá. Salud mental. El tema es, los compañeros van a tener un servicio que va a ser para los afiliados del sindicato, que va a ser en parte a cuenta de la patronal. Eso nos brinda a todo el sindicato un servicio que a los compañeros, a la sociedad en general, le va a venir muy bien. Después tenemos el sector del transporte nacional, que está, la patronal se levantó de la mesa. Nosotros tuvimos un conflicto grande hace poquitos días en el que un compañero fue a huelga de hambre, en el que nosotros nos movilizamos frente al tren, ahí al tren del UPM. La patronal se levantó en respaldo a esa empresa y hasta ahora no se ha vuelto a sentar. Nosotros nos declaramos en conflicto nos declaramos en conflicto frente al Ministerio de Trabajo. Estamos esperando que el Ministerio de Trabajo nos convoque. Si nos convoca, vamos a ir. Y no sabemos la patronal qué fue lo que efectivamente se levantaron, ¿no? Nosotros estamos disponibles. Después tenemos transporte internacional, que tenemos un preacuerdo firmado. Un preacuerdo en el que a los trabajadores se los categorizan en la franja 1, está bueno, y algunos otros beneficios. Y en logística tenemos hoy Consejo de Salarios, y bueno, ahí vamos a ver qué avance tenemos. O sea, venimos mitad y mitad a esta altura del partido. Bueno, y ahora lo que te quiero, pero a mí me extrañaba porque con esta suerte variada que han tenido en cada uno de los grupos que negociaron, la ministra dijo que el sistema de control que va a poner en los camiones había sido acordado con trabajadores y con empresarios. Guía electrónica de transporte. Sí. Mira, nosotros venimos siguiendo el proyecto. Bueno, nosotros desde el 2015 que estamos con un proyecto. Primero terminó con el famoso CIPTRAC, que sí. Después no cuajó por distintas cuestiones. El segundo fue toda la promesa externa que hizo el gobierno anterior del CIPTLOT, que tampoco anduvo. Y en este nosotros tenemos como prioridad generar un sistema de control, porque es una cosa urgente en Uruguay. Y después el reglamentar el convenio 153. Con respecto al tema del sistema de control, nosotros venimos siguiendo durante todo este periodo de Consejo de Salarios, tuvimos reuniones con algún representante del Ministerio, que nos presentó el proyecto, nos dijo, el proyecto es un proyecto del Ministerio, va a salir o va a salir, sea, así nos dijeron ellos. Vamos a hacer las consultas con la patronal y con los trabajadores, pero es un proyecto del ministerio. Nosotros siempre le dimos para adelante porque es una cuestión que es imperiosa tener algo que controle la actividad. Y el lunes este pasado nos convocaron a nosotros, los trabajadores, a la presentación. Fuimos, nos pareció un súper interesante proyecto, la verdad que está bueno. Algún detalle le podemos corregir. Nosotros vamos a la sugerencia, que no quiere decir que el ministerio la tenga que aceptar, pero es porque es una sugerencia mismo. Y con el sector patronal, sé que la semana pasada lo presentaron, o sea, fue por separado. Me consta que el sector patronal siempre estuvo unido a que exista un sistema de control o que se controle la actividad por una cantidad de cuestiones que hacen que el sistema funcione como funcione, de forma totalmente arbitraria y desregulada. Y no sé, o sea, de parte del ministerio están todas las garantías y la urgencia. De parte de nosotros tiene todo el apoyo y bueno, no sé si depende de algo de que la patronal esté o no de acuerdo con ese proyecto, ojalá que no, ojalá que salga, porque se necesita. Ahora, cuando decimos la patronal es una pequeña parte, porque hay más gente por fuera, hay muchas empresas de camiones que evaden directamente, no aparecen como organizados, ¿no? Ya, la patronal es la cámara de empresarios de transporte. Sí. Ellos reconocen que más del 90% de las empresas paga de forma regular. O sea, ellos mismos lo reconocen. Ajá. Pero ellos también lo representan. O sea, las propias empresas irregulares muchas Sí. veces son las que levantan la mano en la cámara para decir esto sí, esto no. A ver, nosotros tenemos un sistema de transporte en el que tiene un convenio el Consejo Salario, para que todo el mundo sepa, un chofer de semirremolque, o sea, son los camiones más grandes que hay en Uruguay, cobran 1.776 pesos las 8 horas. En bruto le quedan 1.300 pesos en la mano al hombre, y eso obliga a que tenga que hacer muchas horas extras. Las horas extras son las que provocan después cansancio, una Sí, cantidad de sí. cuestiones, enfermedades, y después hay los accidentes y todas esas cosas. Sin embargo, con la miseria que se cobra de salario, las empresas pagan de formas alternativas, evaden la forma de pago que está establecida en Consejos Salarios y pagan menos todavía, porque en vez de pagar por horas, pagan por viaje, porcentaje de viaje, y eso hace que el trabajador se asocie en una pérdida, porque cuando el viaje demora muchas horas pierde plata. Y cuando el viaje anda rápido, el que gana plata es el transportista, el dueño de la empresa. Entonces, es medio macabro el sistema que hay. Y nosotros necesitamos que no que se modifique, que se respete, porque hay normas que son claras que son las que no se respetan. Y el sistema este que propone el Ministerio de Transporte no va a permitir. Al Ministerio del Transporte le va a permitir controlar las rutas, a los ministerios, tanto a ganadería, economía o lo que sea, le va a permitir controlar las cargas, y a nosotros nos va a permitir controlar las horas de trabajo, las efectivamente trabajadas. Perfecto. Juan Dorado, muchas gracias por ahora y bueno, vamos a seguir conversando seguramente de estos temas. Así que por ahora, muchísimas gracias, ¿eh? No, muchas gracias a vos y bueno, a Orga. Buen Hasta día. luego. Abrazo. Bueno, allí estaba Juan Dorado entonces, del Sindicato Único de Transporte de Carga, Ramas y Afines.